Bien, buenas tardes, compañeros. Bueno, les hacemos de conocimiento público que durante el día de hoy se han presentado trabajadores de la inmobiliaria Quiero Casa. Algunos, bueno, el argumento es que querían saber cómo llegar, conocer el lugar, porque muchos de ellos nunca han estado ahí, porque nos citaron el día de mañana ya a laborar a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ahorita estamos organizándonos, vamos a emitir una alerta para las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, vecinos, porque lo que creemos es que puedan estar montando una confrontación. En los últimos días lo que han hecho es utilizar a un grupo de 5 vecinos colindantes para legitimar que el proyecto urge que continúe. Entonces, pues, les informamos para que estén al pendiente. Sabemos que la situación aquí en el Chanti también es complicada, con todos, creo. Entonces, pues, sí sería importante que nos apoyaran en una hora, hora y media. Emitiremos la alerta en redes sociales para que nos ayuden a compartirla con los diferentes grupos o páginas que manejen. No es una situación sencilla, recuerden que siempre cuando utilizan vecinos es con la idea de dividirnos y legitimar algún operativo de desalojo de fuerza pública. Entonces, pues, esa es la información que les queremos dar. Vamos a tener ahorita una asamblea urgente, por eso es que nos vamos a tener que retirar. Les pedimos una disculpa a todos porque no vamos a poder escuchar todas las conclusiones de cada una de las mesas, y pues sepan que también en la medida de lo posible vamos a estar aquí con los hermanos del Chanti, con todas las organizaciones hermanas, y pues gracias, compañeros, pues nos vamos a retirar y pues a seguir adelante todos.